maravilla, ¿no? Una belleza, qué trama que armaron los bandoneones. Vamos a la entrevista pautada y presentada. Un placer darle la bienvenida al querido Martín García. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué decís? Gabriel Fernández te saluda. Un gusto de saludarte. Aquí estoy preparando mi programa de mañana. Claro que sí, yo sé que estás laburando. Martín, para arrancar sin ambajes, para ir directo al tema, ¿estás enojado con Alberto Fernández por algunas cosas? ¿Harías críticas al gobierno en este momento? ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo te sentís en este momento? Yo en general apoyo, digamos, porque es el peronismo que está en el gobierno, es Cristina que está en la conducción estratégica, y es la unidad lo que nos hizo desplazar a estos enemigos del pueblo y de la patria, que son los macristas. Sí. Con todo el colonialismo atrás, digamos. Después puedo tener percepciones sobre lo que va pasando y sobre lo que no va pasando. Me empieza a preocupar, por un lado, no del tema del hombre del PRO que entró en el gabinete, sino que ya contabilizo cerca de 15 personas que entraron en el gobierno que vienen del PRO. Por otro lado, me parece que, digamos, el informe del Banco Central es un informe que dice lo que todos ya sabíamos. Yo creo que cuando vino Hernán Arbizu, la Oestergel, años A, sí, y dijo todo el dinero, toda la gente, las empresas que habían lavado plata y le llevaba al exterior, ya dieron un panorama muy parecido al que se salió ahora. Lo que salió ahora fue lo que se llevaron los últimos 4 años, bueno, pero ni siquiera se pusieron los nombres, como diciendo, para protegerlos, no sé para qué. No se puso los nombres de la gente que hizo todos esos chanchullos. Y después, resulta difícil pensar cómo vamos a pagar una deuda que estamos negociando sin ajuste. Porque lo que no se ve es con qué plan de desarrollo vamos a tener eso. Yo no soy partidario, digamos, del tono de crítica que tienen otros compañeros. Yo trato de ver la parte buena del proceso, porque son compañeros que están en el gobierno, y muchos de ellos con entera confianza, digamos. Quisiera tenerla también en la buena fe del presidente. Me parece que sería lindo que fuera como el 85% de la población lo percibe, digamos. Pero me parece que, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo tonto. Que se congelen las tarifas de los cables y los celulares ahora que ya fueron aumentados de forma violenta hace 30 días o 60 días, me parece un chiste, digamos. Me parece mejor la propuesta que había hecho Fernanda Vallejo, la diputada, cuyo proyecto está ya en la Cámara de Diputados, de que se suspendieran las tarifas a marzo. Pero que ahora se congelen por, no sé, X días, me parece una cachada. Seguramente lo han hecho de buena fe, yo no quiero pensar mal de nadie, yo creo que toda la gente que está es buena, pero me resulta raro que haya tantas condescendencias con el poder, digamos. Nosotros somos peronistas, digamos. No queremos el mal de nadie, queremos que los empresarios ganen plata, que todo el mundo gane plata. Pero haber bendecido en la baja el 25% de los sueldos, pagarle los sueldos a los CEOs, al grupo, a los gerentes del grupo Clarín, a los gerentes del grupo Techín, la verdad que pagarle los sueldos después que ellos sacaron la plata al exterior, me parece que todo eso forma parte de un plan de conquista de voluntades del empresariado grande, del círculo rojo y de otros sectores que no se lo merecen, digamos. Y además no los veo a todos esos sectores compenetrados con el país, los veo rascándose para adentro Por ejemplo, la relación con los supermercadistas y los formadores de precios. Todo el mundo se está manifestando para controlar los precios, los intendentes, los voluntarios. Ahora, los precios siguen subiendo. No hay un Guillermo Moreno que ponga límites a estos tipos. No lo hay. Pero si no lo hay es porque no hay voluntad de que lo haya, digamos. Vos sabés, Martín, que cuando planteamos estas cosas, siempre aparece alguien que nos dice, no, bueno, y creo que es para considerar, son 4 años de ajuste liberal y un deterioro de las herramientas del Estado para controlar al gran empresariado que dificulta la realización de estos controles. Porque, bueno, hemos señalado la importancia de operar sobre el sistema financiero, sobre los productores agropecuarios, sobre los formadores de precios, sobre los productores de productos de primera necesidad. Y la respuesta desde sectores de adentro del gobierno ha quedado muy deteriorada la herramienta del Estado para poder incidir sobre esa realidad económica. ¿Qué pensás vos cuando dicen eso? Yo no pienso que sea eso, porque si yo me siento con los tipos que manejan los supermercados o que manejan acá, la leche la maneja uno o dos empresarios, y así cada cosa. Igual que los puertos, igual que todo. Entonces yo me siento con 20 personas y creo que controlo los precios, me pongo de acuerdo, pongo límites. Yo no creo eso. ¿Por qué lo podía controlar Moreno personalmente y no lo pueden controlar todos estos funcionarios interesantes? Cuando se sustituyó Moreno y estaba Costa, con todo el operativo desde 678 hasta todo lo que están moviéndose ahora, de alguna manera, también que Costa había aceptado un aumento que no estaba justificado después que se fue Moreno, le dio un colchón, digamos, pero de alguna manera había como una conciencia colectiva de control y de límite. Ahora estos tipos se manejan sin ningún tipo de límite, los formadores de precios, los supermercadistas. Me parece que no es un gobierno sin instrumentos y blando. Me parece que hay una intención de acuerdo con los sectores que manejan la economía en contra del pueblo que intentará seducirlos, no sé, para un proyecto más integrado, la idea de Argentina Unida, digamos. Pero no los veo a la otra parte hacer ningún esfuerzo de nada, ni le importarle un pito nada, ¿no? Martín, ese acuerdo con los monopolios, de hecho, ¿se reproduce en el área comunicacional? En el área comunicacional, digamos, hay un montón de gente en las áreas de comunicaciones, muy buena gente, pero no hay criterio, digamos. El criterio que tienen que es darle 100 a Clarín, 50 a La Nación, 40 a C5N, 50 a la televisión pública y 3,50 a los medios de la comunidad, cuando hay 10.000 medios en el país. 10.000 medios, sí, sí. Entre portales, radios online, radios FM, radios AM, incluso los grupos de militancia por internet, no tienen ningún apoyo de nada, digamos. Le tiran chirola como diciendo, bueno, le damos de comer a los ricos, también tenemos una bolsa de comida a los pobres. ¿Sí? Además son generadores de verdad y de trabajo, ¿no? Porque al igual que el resto de las empresas medianas y activas en la Argentina, son generadoras de puestos de trabajo, ¿no? ¿Por qué le voy a pagar el 50% de los sueldos a las empresas que dejan la guita en el exterior y no voy a darle 40.000 pesos por mes a los jubilados? O creemos que con 16.000 pesos los jubilados van a sobrevivir. Claro. Totalmente. Está bien, más los remedios, totalmente, más ponerle que sean 20 lucas, 25 lucas. Ahora, ¿y qué nudo hay ahí? Porque veía a Martín, además, es cuestión de la portada de La Nación de hoy, por ejemplo, es una cloaca antioficial. ¿Por qué razón no rinde sus frutos esta táctica gubernamental de acercamiento a los monopolios? ¿Por qué siguen? El otro día nos decía Artemio, dice, siguen como si estuvieran en la última etapa del kirchnerismo, atacando con intensidad las sensaciones que no tiene sentido hacerle caras lindas, ¿no? Yo creo que el círculo rojo ve cierta debilidad en el gobierno. a pesar de los porcentajes. Me preocupa, digamos, veo más respeto en los que hicieron el operativo Ramón Carrillo, que él hacía, desde el exterior, haciendo una operación sobre Ramón Carrillo, que es como tirar una estatua del peronismo y hacerla añicos, digamos, intentarlo, ¿no? Sí. Como cuando intentaron decir que Kirchner no estaba muerto, que Máximo lo había matado un tiro, que toda esa deconstrucción para que, digamos, no hubiera ejes míticos, simbólicos, en el cual apoyar el prestigio del peronismo. Me parece que ellos lo toman más en serio, digamos, como diciendo, estos son poderosos, vamos a tratar de voltearlos, porque si ponen a Ramón Carrillo en los billetes, lo que van a consolidar es el nivel de éxito que ha tenido el gobierno frente al coronavirus, que le ha dado un 85-90% en algún momento de popularidad. Me parece que ellos lo ven con mayor fortaleza. Me parece que Mañeto y Saguier tienen menos respeto por el gobierno, creen que lo pueden vapulear, digamos. Sí. Y recordaba, recién mencionabas a Hernán Arbizu, ¿no? Y recuerdo que otra cosa que nos decía, vos recordarás, dice, está bien hablar de bonistas, tenedores y fondos buitres, ¿no? Pero hay que recordar que son los bancos, y los bancos están interrelacionados con el resto de los monopolios. Es decir, no es que estamos negociando con tipos con un parche en el ojo y una ametralladora abajo de la mesa. Son los empresarios de todos los días. Sí. Son los que le están a través de los medios presionando al Estado para que mejore la oferta a los tenedores de bonos, y utilizan los medios también como herramienta de presión. Ahora, me parece que falta un plan, por ejemplo, de decirle a todos los empresarios que limpian la guita afuera, muchachos, si la traen, hagamos un fideicomiso y utilicémosla para que ustedes ganen guita, para que no paguen los impuestos que tendrían que pagar por una parte del capital o de la que traen, pero que ustedes puedan diversificar los negocios también desde acá. O incluso si quieren comprar empresas de afuera. Pero, digamos, en vez de sacar la guita de acá, traerla, la guita de otro lugar, es acá. Para hacer más negocios.